Del Señor, mi nombre es Darwin Lara y vengo con mis hermanos acá con una invitación especial acá de del pastor Javier. Yo no soy mucho de usar esto, hermanos, pero hermanos míos, siento la humildad de este pueblo. Siento mi corazón algo especial en este pueblo. La humillación del siervo Javier allí, hay algo especial en él. Hermano, ¿acaso no vino hoy? Venimos acá a compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Señor amado, yo te pido que hoy haga algo especial en este lugar. Yo sé que acá hay un mover grande, hermanos. Hay un mover, Dios está llamando al pueblo de Él. Tomen asiento, mis hermanos, tomen asiento, tomen asiento. Mis queridos, mis amados, Dios está llamando al pueblo de Él, al remanente de Él. Amén. Así como hubo un tiempo remanente, Nehemías lo mandó que restaurara los muros, las puertas, las ventanas de Jerusalén. Hoy es el tiempo que nosotros nos ponemos en la brecha de Él, levantar, restaurar el templo. ¿Cuál es el templo como nosotros? Aleluya. ¿Qué está pasando en el pueblo de Él? Nos estamos preocupando por la ansiedad. Lo que decía el pastor de este lugar acá. Vamos a dejar de preocuparnos, mis hermanos. Vamos a dejar de lado las cosas y enfocarse la mirada en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios mío, el Dios de ustedes. Amén. Es el mismo Dios que está operando en este planeta hoy y estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Dios me ha abierto una puerta de trabajo allá en Positos, hermano, y yo no, lo que estaba viendo no podría creer. Estamos viviendo la semana 69 que hablaba con mi hermano allí, Mariano. Llegan las informaciones a los ricos, capaz que nosotros no tenemos, pero a ellos les llegan. Y ellos están ciegos, hermanos. Estamos viviendo la semana 69 de Daniel. Hermanos, el año que viene es la 70. Los tiempos son de Dios. Y es el tiempo que nosotros nos avive. Hay que avivar la obra que está dentro de nosotros, hermano. ¡Avívenla! Canten, adoren, griten. Tú eres mi Dios, tú eres el único para mí. Aleluya. Hermano, qué privilegio estar acá en este lugar. Aleluya. Es un privilegio. Pastor, se anima a pararse, pastor. Mire, es un privilegio estar en este cielo. ¡Qué humildad! ¡Gloria a Dios! ¡Qué humildad! Soberbia tratar de esto, acá no somos nada tratar de esto. El único que va a tratar de esto es aquel que está saliendo del cielo, que va a venir un día y nos va a dar orden. Ese es el único. Mira, hermano, me sentí tan agasajado por usted, hermano. Yo me hablaba profundamente ahí mientras usted hablaba con respecto a su ministerio. Y va a llegar más. Va a llegar más. Gloria a Dios. Y van a mi hermano Marisol, me hace favor, mi hermana, parece, con el hermano Miguel. Estos hermanos ya has puesto a mi lado, así que tú no estarás casi las 3 de la mañana. Cuando quieran pueden venir a casa y vigilar cuando quieran. Y mi hermano Mariano, por razones de trabajo, no pudo llegar. Pero yo sé que es un hermano dispuesto. Amén. Hemos ido al campo a combatir la buena fe, hermano. Yo soy hombre de ir al campo, allá a pelear, cuando él se habría abierto ese lugar, ¿sabes? Allá vamos a orar en el campo, hermanos. Pero ayer de madrugada estaban haciendo entrega ahí. Ahí a cuánto santo hay en la vuelta. Pero el único Dios, el único santo de los santos es aquel que está en el cielo. Amén. ¡Poderoso! Amén. ¡Poderoso! ¡Santo es! ¡Poderoso! No tengo palabras como agradecerle, hermano. No tengo palabras. A mí a veces no me dan las palabras de agradecer a Dios lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en mi mente, hermano. Mire, yo tengo toda esta pierna, por eso estaba sentado ahí, toda esta pierna rota. Que pagué un precio por estar en las cosas de Dios. Pero Dios nos tiene la recompensa. Amén. Él nos tiene la recompensa y tiene la salida. Porque Dios, Él sabe todos los caminos. Él nos escudriña. Desde que nosotros nos levantamos y le acostamos. Hay varias siervos que dicen, cuando nosotros pisamos los pies del piso, tenemos que agradecer por un día más. Ha salido por la boca del siervo de su lugar. Cuando pisamos al pie, agradecer que nos dio un día más de vida, nos da un día más de sueños. Hay que estar muy agradecidos, mis queridos hermanos. Yo agradezco a Dios por estar en este lugar. Agradezco a Dios por estar en este lugar. Y ustedes me están escuchando, agradezco, no tengo palabras. No me dan las palabras. Dios me había puesto sobre la restauración de los muros. ¿Qué más restauración que es el fuego? Estamos edificando el muro. Nos estamos edificando nosotros. Estamos edificando este lugar. ¿A quién? ¿A usted habla o a cualquier pastor? ¿Nadie quiere venir? ¿Quién quiere venir acá? ¿Nadie? Nadie. ¿Nadie quiere venir, hermano? Y Dios nos lo eligió a usted, me quedó, hermano. Dios nos quiere estar, mi querido. Para estar plantado con esa raíz arraigada en este piso. Miren, hermanos, hace 30 años que vivo acá en Montevideo. La segunda vez que entro acá. Entré, como se me venía contando mis hermanos, cuando tendría 19 años, ahí en el costado de la fábrica. Ahí. Después de muy poquito que Dios me mandó, ahí del otro lado. Dios, no te preocupes, amigo. Dios tiene gente acá que ora por este lugar. No te preocupes, que Dios tiene mis hombres, mujeres, niños, que oran por este lugar. Vos no estás solo en este lugar. Vos acá estás peleando con príncipe, principal, pero Dios te da la victoria. Ya te dio la victoria de estar arraigado en este lugar. Muchos se van a convertir, muchos van a venir a este lugar, muchos van a seguir acá, van a pedir perdón, muchos que murmuran contra ti, muchos que blasfeman contra ti. Pero esos van a venir a este lugar. Van a venir a este lugar. Porque Dios está contigo. Dios está contigo, con tu esposa. Dios está en este lugar, mi hermano. Yo cuando entré a casa sentí algo sobrenatural. Como dice, cuando llegué acá, el Señor se paseaba en este lugar. Privilegiados los que estamos acá, cada uno de los que estamos acá. Tenemos que sentirse privilegiados y apoyar a mi hermano Javier así, en todo. Si hay que levantarse en ayuno, levántense en ayuno. Si hay que levantarse en oración, levántense. El enemigo no tiene ni arte ni parte con nosotros. Él no tiene. Nosotros somos príncipes. Somos herederos de la riqueza. Que somos hijos de un rey. Somos hijos del rey. Yo soy rico. Amén. Gloria a Dios. Yo soy rico. Millonarios. Amén. No todo. No tengo nada, pero a su vez no tengo todo. Dice la palabra. ¿Qué más que tengo? Tengo todo. Cada día, hermanos, nos enfrentamos a diferentes cosas. Miren, el ayuno, ya mi hermano es Marisol, y su esposo ya tuvimos un obstáculo. El enemigo no nos quiere, pone obstáculos, pone piedra. Jod, también. Tuvo también. Pero él nunca se entregó. Él nunca se entregó. Él nunca se reprimió lo que estaba pasando. El enemigo. Miren, hermanos, en el libro de Isaías 45 dice, todo lo que nos pasa a nosotros es permitido por Dios. Yo rompo la tormenta. Todo. Él pide permiso a Dios para zarandearnos. Y si Dios lo autoriza, él hace, si no, no. Está escrito en el libro de Job. Léalo. Job 1:10. También Dios nos puso un cercado alrededor nuestro para que el enemigo no entre. Y tenemos que tener la certeza que si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Acaba de leer, pastor. Tenemos que tener la certeza, la fe y la seguridad que Dios está con nosotros. Amén. En las diferentes pruebas. A veces hablamos con mi hermano Mariano, así, luchando para que le cambiaran el trabajo. Ahora lo pusieron en un lugar feo, hermanos. Imagínense. Pero Dios tiene algo preparado mejor para nosotros. Amén. Porque para los hijos de Dios, Dios no nos quiere ver mal. Él nos quiere ver en lo mejor. Yo sé que ya viene tu recompensa, María. Aleluya. Ya va a venir ese trabajo tuyo, se va a arreglar todo. Porque Dios tiene todo preparado. Nosotros venimos acá a veces, como decía el pastor, venimos acá buscando cosas, pero primero hay que alinearse con papá. Amén. Tenemos que alinearnos con papá. ¿En qué área estamos fallando? Examinémonos uno con uno. ¿En qué área? Estamos fallando. ¿En qué área nos estamos alineando con Dios? Que a veces no llega la bendición. ¿Sabes que un día estaba orando en el campo y llovía? No era lluvia, era una lluvia sobrenatural. Y yo le decía a mi hermano, Juan, está lloviendo. Dice, ¿cómo está lloviendo si no hay luna? Estaba lloviendo. Y Dios me dice, dile a mi pueblo, yo les voy a mandar lluvia de bendiciones. Pero el que va a recibir la lluvia de bendiciones, que esté bien, ¿está preparado para recibirlas? Amén. Hermanos, ¿estamos preparados realmente para recibir las bendiciones que Dios quiere? ¿Realmente estamos en condiciones? A veces en nuestra área nos está faltando algo. Cada uno es consciente de lo que hace. Cada uno sabe dentro de su corazón lo que le está pasando. Alégrese con Dios. Alíñese con papá. ¿En qué área estoy mal? Señor amado, ayúdame. Ayúdame, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Que yo no lo hago esto. Que yo no recibo aquello. Que yo no tengo esto. Que no lo tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay cosas que, hermanos míos, que somos nosotros mismos culpables. Dice la palabra de Dios que ángeles acampan alrededor nuestro para defendernos. Ángeles vienen y van con estas oraciones. Y nosotros ponemos algo para papá de nuestra parte. A veces no queremos ni venir a una reunión. A veces no queremos ni venir acá a decir gloria a Dios. Hermanos, tomamos conciencia. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos. De un momento a otro va a ser como un relámpago acá. Y va a venir el Hijo de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos bien delante de papá? ¿Estamos bien? Yo no sé por qué Dios me manda a repetir. ¿Estamos bien, hermano? ¿Usted hace que también en su alto? Pensamos que estamos bien, pero a veces hay cosas que tenemos que arrancar de nuestro corazón. Hay cosas que tenemos que arrancar, hermanos. ¡Duele! La carne sufre, pero hay que sufrir más. La carne nuestra es de. A veces no sé, hermanos. La carne es de, pero hay que dejar que Dios entre, que tome control de esto. Cuando Dios toma el control de esto, ahí viene el mover de Dios. Ahí viene la unción de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice en Isaías, en Jeremías 33, te enseñaré cosas grandes y profundas que tú ahí aún no conoces. Imagínense, hermano. Nuestra imaginación no nos da la imaginación. Dice que el pensamiento de Dios está encima de los nuestros. damos. A veces no nos da, me dice, no puedo. Mira, hermano, este año fue algo para mi vida, como testimonio les doy. El enemigo, me dijo, reprende el devorador. Reprende el devorador en principio de año. Yo todos los principios de año me compro una agenda y ya anoto todo. Lo que papá quiere. El enemigo se me atravesó de una manera, hermanos. ¿Sabe lo que me dijo papá? ¿Sabe lo que me dijo él? No te preocupes. ¡No te preocupes, hijo mío! ¡No te preocupes, hijo mío! Yo tengo todo bajo control. ¿Qué me voy a preocupar yo? Si papá tiene control mío. No me preocupes, descansé en el Señor. Y eso que tenemos que hacer, hermanos. Descansar en él. Descansar. Descansar en él. Dejar como el hermano decía así el pastor. Hay que dejarlo todo en las manos de papá. Él nos va a sorprender. Mire Abraham, el único hijo. ¿Qué le dijo? Dios proveerá. El entregar, imagínense nosotros entregando a nuestros hijos para una ofrenda. ¿Quién daría un hijo? Las madres que son las. ¿Quién daría un hijo para un sacrificio? Nadie. Pero miren, nosotros lo damos. Nosotros dan. Nosotros dan. Entra en la masonería. Entra, hermano, entregan. Eso no. Hace el pacto. Pero nosotros no, porque Dios sabe, Dios nunca nos va a llegar a esa prueba de entregar un hijo. Cuando llegó al altar, ya Dios tenía preparado un carnero. ¿Será que Dios tiene todo controlado para nuestras vidas? Hay que descansar en el Señor. Descansen en el Señor. Dejen que él trabaje. Nosotros no vamos a poder, pero Dios lo puede. Dios lo puede. Yo no pude caminar, hermano, tuve 6 meses sin caminar. ¿Tú te sabes lo que me dijo Dios? Yo te voy a sanar. Mira cómo estoy, hermano. Tengo todas mis piernas rotas. Pero atrás de una maldición vino la maldición. Atrás de que el enemigo nos golpea viene la bendición, porque somos hijos del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. El enemigo, cuando nosotros empezamos a alinearnos con papá, él quiere derribarnos y pone una piedra, pone un obstáculo, pone esto, pero nosotros vamos a alcanzar el autor. Y vamos a alcanzar en el día que nuestro nombre está escrito en el libro, en la vida. Como hablamos con el hermano Mariano, ¿sí? Esa piedrita que Dios nos tiene con nosotros, con nuestro nombre, un nombre especial. Yo no sé qué nombre tendré, pero dice que en esa piedrita hay un nombre especial. Y así lo pasó. Y todos tenemos que llegar a esa piedrita, hermanos. Tenemos que llegar a tener el día cuando venga. Todos. No nos dejen que le quiten la corona, dice la palabra de Dios. No dejen, peleen por ella. Peleen, agárrense de la vestidura de Jesús. Peleen, agárrense con los brazos, con las piernas, con lo que sea. No se aparten de Dios. No se aparten nunca de Él. No se aparten del lado de Él. Si nos apartamos, estamos fritos. El enemigo viene así. Mira así, mirándonos. A ver, en lo mínimo para acusarnos. Él es un perdedor. La palabra de Dios dice, ¿sí? Él es un perdedor. Él ya cayó. La palabra de Dios dice que él era. Por demás, cantaba, lo que hacíamos acá. Era así para Dios. ¿Y qué hizo? ¿Querés ser más que él? Dios agarró, sacó ese don de adorador. Ese don tenemos nosotros, hermanos. Ese don de cantar, de bailar. Ese don hemos adquirido porque papá nos dio de adorar. Ya nosotros somos adoradores en espíritu y verdad. Ese don está acá adentro, que aquel un día perdió. Mire, hermanos, aprendí muchas cosas, ¿no? Pero hay dos reinos estipulados: el reino de Dios y el reino de los hombres. El otro no tiene reino, no sabe ni dónde vive. No tiene reino, ¿dónde vive? O sea, hermano, nosotros tenemos un reino. Nosotros tenemos un reino. Nos enseñaron así que entre la policía y el ejército hay problemas, cosas de esos, del superior. Pero miré a mi hermano y le digo, ¿qué quiere usted? Yo me había informado, era sargento en el cuartel, me había informado que ahí se cae mi familia. ¡Cobarde! ¡Y ese cobarde! Y yo usé el hermano, golpeó la puerta de mi casa y me dijo, yo no vengo acá ni como policía, yo no vengo como nada, ni del Ministerio del Interior, yo vengo en el nombre de Jesús, de Jehová. En esta vivienda me mostró el número 71 hace como más de 12 años, este hermano. Y dijo, mi hermano, te vas de casa porque Dios está aquí. Y desde ese momento, hermano, Dios empezó a hacer un cambio en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Y todo tiene un propósito, hermano. Todo tiene un propósito. Desde ese día conocí a un hermano, ¿no? Él fue un tiempo a mi casa. Después nos encontramos de vuelta, hermano. Y hoy estamos peleando la buena fe con él. Y ahora estamos trabajando así con la casa de mi hermano Marisol, así. Ella abrió una techo en la casa de ella. Ella abrió las puertas en la casa de ella para agradecer a papá. Y por la... Él es mi familia, pastor. Es mi tío. La siguiente vez, en su casa, se va adelante. Vamos a ver. Hermano, prendieron las cinco. tan grande, hermano, para la honra de Dios. Dios hace pacto también, hermano, con nosotros. Dios hace pacto también con nosotros, hermanos. A veces nosotros nos queremos medio zafar y dar ese pacto, hermano. Mi esposa pintaba la iglesia. Estaba pintando y yo sentado ya y empecé a llorar. Yo digo, mi Dios, ¿tú quieres que yo haga esto? Sí, haz lo que yo te mando. Hermano, me dieron un hormigón y plantar las parras, pero unge las con aceite. Y las ungí, hermano, y tan grande las parras. ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Es Dios? Y este lugar acá, ¿es Dios? Amén. Gloria a Dios. Este lugar fue Dios que lo preparó y puso el hermano Javier allí. Lo puso como cabeza. Este barrio va a sentir la presencia de Dios. Este barrio va a sentir, hermano. Este barrio va a sentir la presencia de Dios vivo. Este barrio va a temblar, hermano. Va a temblar porque acá hay guerreros. Hay guerreros, hay combatientes acá. Levántense. Levántense en apoyar a mi hermano Javier. Y vamos a seguir viniendo acá. Para que usted en mi casa, cuando esté pronta la hora, acá no hay, no somos de ministerio de Pedro, de Juan, no, no, somos de Dios. Amén. Hermanos, somos de Dios. No podemos andar que yo, que no, no, nada, hermanos, somos de Dios. Dios no se sentaba y predicaba. Él predicaba para los judíos, para los hebreos, para los romanos, para los que vinieron. Él no hacía sesión de personas, dice la palabra. Él nunca hizo sesión de personas. Y nosotros no podemos hacer lo mismo, hermano. Porque si no, entramos en la religiosidad. Somos religiosos y yo no soy religioso. Yo no soy religioso. Yo soy pentecostal de la cabeza de la fe. Y acá hay unción pentecostal. Se mueve el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios. Acá hay un mover grande de Dios. Hay que dejar que Dios siga tratando, hermano. Déjenlo que entre dentro del corazón, déjenlo. Déjenlo que fluya dentro del corazón. Y ustedes van a ver el poder de Dios. Van a empezar a romperse. Acá a la vuelta decretamos. Decretamos la victoria en este barco. Decretamos. En el nombre de Jesús de Nazareno. Padre, yo le voy a pedir que se puede el poder de Dios. Padre, en esta hora, varón. Padre, en esta tarde, Padre, nos ponemos unánime, Padre, con el pastor Javier acá, Padre. Señor amado, que tú vas a romper toda estructura, tú vas a romper toda barrera, y son los obstáculos, todo lo que se levante contra este hermano Javier acá. Señor amado, decretamos una victoria, Padre. Señor amado, y tú vas a llenar este lugar. Se van a llenar. Tú vas a llenar. Sócame los cuatro vientos, Padre. Padre, te pido que tú cierres las cosas que trabajan en casa. No voy a nombrar, Padre, pero tú sabes en nuestro corazón lo que es. Derriba. Tu guarda el poder. Ahora aplasta eso, Padre. Y toca, toca en el nombre de Jesús. Ahora. A Dios que predicamos, a Dios que hablamos, es poderoso. Amén, gloria a Dios. Hermano, los que sientan. Sigan adorando al Señor en esta tarde. Los que sientan que nosotros tenemos que orar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieren que nosotros ore por él? Sí, Señor. Siga buscando al Señor en esta hora, hermano. Siga buscando de la presencia del Señor en esta hora. El Señor quiere hacer algo contigo en esta tarde. El Señor quiere hacer algo contigo en tu corazón. El Señor quiere profundizar en esta tarde. Deja que el Señor profundice en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo siga tratando. Deja que el Espíritu Santo vaya y quite lo que hay que quitar. Que sane lo que hay que sanar. Que restaure lo que hay que restaurar. Adora a Jesús en esta tarde. Adora a Jesús en esta tarde. Sí, Señor. Sigue adorando al Espíritu Santo en esta tarde. Él es fiel. Él está aquí. Él nos está ministrando en esta tarde. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Aleluya. Sí, Señor. ¿Cuál es nuestra paz, Señor? Aleluya. Sí, Señor. Tu presencia, Jesús. Tu presencia en nuestras vidas, Señor. Santo eres tú, Jesús. Glorifícate, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre mi vida, Espíritu Santo. Anhela más del Espíritu Santo. Anhélalo en esta hora. Anhela, Él está buscando hombres y mujeres sencillos. Hombres simples que quieran entregar su vida. No está buscando superhombres porque no los hay. Él está buscando humildes, dispuestos a padecer. El Evangelio es padecido, el Evangelio es sufrido. El Evangelio es sufrido, pero es hermoso. El Evangelio es poder de Dios. No te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Hay poder en el Evangelio. Hay vida en el Evangelio. El Señor Jesús le dijo en un momento a las mujeres que están buscando aquí. Los ángeles le dijeron, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí, Él ha resucitado. No busquen más donde están los muertos. Él ha resucitado, la piedra fue quitada, fue removida. Acordado de las palabras que le dijo, que él iba a resucitar, que él iba a preparar moradas en el cielo. No busquen más, le dijo el Señor. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él no está en el psicólogo. Él no está. Él no está en el psicólogo. Él está esperando un corazón arrepentido. Él está esperando un corazón que diga, aquí estoy, Señor. Soy el más vil de los pecadores. Quien diga que no peca es mentiroso. Somos todos pecadores. Pues su sangre, su gracia hizo que seamos hoy lo que somos. Pero delante de Dios somos como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Por eso Dios está buscando corazones limpios, corazones sinceros. Iguales delante de Dios somos todos, hermano. Es tiempo de buscar el Espíritu Santo. Es tiempo de declarar la palabra. La persona dice que busques el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas te van a ser añadidas. Pero sabes que eso no dice la Biblia. La Biblia no dice que todas las cosas van a ser añadidas. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia y todas estas, y habla de alimento y de abrigo. Y todas estas, y habla de alimento y abrigo. El Señor te promete que no vas a pasar mal. No vas a pasar mal. El Señor te promete que Él va a estar contigo. Cuán poderoso es Él. Busca el reino de Dios y su justicia y todas estas. Habla de alimento. Él dice que los pájaros comen, que los pájaros se alimentan, que Él los alimenta, que está hablando de la comida. Él dice que las flores, ni aun Salomón con tanta belleza pudo hacer una flor tan hermosa. Él dice que Él las hizo. Él está hablando de tu alimento. Y Él te dice hoy, querido varón, querida mujer, Dios está buscando un corazón como el de Moisés, un corazón como el de Elías, un corazón como el de Eliseo, que dijo, estos bueyes, todo el dinero, todo lo que tengo, ¿de qué me sirve? No me va a servir de nada, lo entrego. Dejó los bueyes tirados en el medio del campo, pero tomó la mejor decisión, sembró la mejor tierra. ¿Sabes cuál es la mejor tierra? ¿Sabes cuál es la mejor tierra? La espiritual. ¿Sabes que Dios un día le entregó al pueblo de Jerusalén una tierra que fluía leche y miel, una tierra natural? Pero sabes que nosotros no esperamos esa tierra. La tierra para nosotros prometida es una nueva Jerusalén celestial, una Jerusalén de gloria, una Jerusalén donde no va a haber llanto, una Jerusalén donde no va a haber tristeza, una Jerusalén donde va a estar el león con el cordero, donde va a haber paz por eternidad, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber maldición, donde solamente lo alabaremos por los siglos de los siglos. ¿A quién? Al que vive. ¿A quién? Al Cordero Santo. Y aquí yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que era, el que es y el que ha de ser, ese es el que te está esperando. ¿Y cuál es la promesa? Una nueva Jerusalén celestial, una Jerusalén pura, una Jerusalén santa. Y nosotros que somos la esposa. ¿Y a quién viene a buscar? a su esposa, a su iglesia, su cuerpo. Él no viene a buscar, como dijo el hermano, a Pedro, a Juan. Él viene a buscar a su hijo amado. Un nombre nuevo te va a poner. Un galardón, ¿para qué? Para aquel que en el momento de dificultad no doblegó su rodilla. No te preocupes hoy, deja que el Señor trate contigo. Él le dijo a Elías, ¿de qué te preocupas, Elías? Largo camino te resta. ¿Crees que largo camino te resta? Él le dijo, no te preocupes. Le mandó los cuervos con el alimento. Le mandó los ángeles a servirlo. ¿Y sabes qué? Esto se me hace similar al diablo mismo cuando enfrentó a Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios, quizás a ti te dice el enemigo. Si sos hijo de Dios, a ver por qué pasas escasez. ¿Sabes lo que le tienes que decir? Yo no vivo solo del pan. Yo no vivo solo del pan, yo vivo de la palabra de Dios también. Y si el Señor hoy no puso el pan es porque quiere que ayune. Si el Señor hoy no puso el pan es porque quiere que lo busque. Tírate, cruza la calle que nada te va a pasar, de ninguna manera. Yo conozco la palabra, yo no voy a tentar al Señor mi Dios. ¿Y sabes qué? Una vez que terminó de tentarlo, dice que vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Sabes cómo se fue el enemigo? Por la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que cuanto más conocimiento, más poder. Cuanto más lea la Biblia, más poder. Cuanto más busque de Dios, más poder. ¿Cómo viene el poder? Hoy me decía un hermano, si tú no vienes a mi casa, tengo unas cortinas para quemar. Pero yo no tengo poder. ¿Sabe lo que le dije? Agarra el libro de San Marcos capítulo 16, hermano. La palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Yo tampoco tengo poder si es por eso. El poder viene a través de mí, por Jesús. El poder va a venir a través de ti, por Jesús. Nadie de los que estamos aquí podemos hacer nada si no fuera por Jesús. Agarra esa cortina y prendela fuego y declara la victoria en el nombre de Jesús si hay algo que te está haciendo mal en esa cortina. Pero no esperes que venga nadie porque no va a venir nadie. Hoy yo te digo a ti, hermano, si estás esperando el super apóstol, no va a venir, hermano. Dios te escogió a ti. Si estás esperando el super milagro de otros, si estás esperando que venga alguien de afuera, Dios te escogió a ti. Te corresponde a ti hacerlo. Es para ti ese trabajo, es para ti esa obra en la que el Señor te está encomendando. Así que le damos gracias al Señor, le digo a la mano que pueda estar orando nomás tranquilamente. Vamos a seguir orando, vamos a seguir buscando la presencia de Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús, en esta tarde. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Ven a buscar de la presencia del Espíritu Santo. Ven a buscar de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya al Santo, al que vive. Sí, Señor. Reinas con poder, Jesús. Aleluya. Thank you. cuerpos. Tócalo, Jesús. Aleluya. Aleluya. Tócalo, Jesús. Ministra, Espíritu Santo. Señor, reinas tú poderoso. Sí, Señor, Señor, hablo de tu presencia. Sí, Señor, seguimos buscando de tu presencia. Aleluya. Jesús en esta tarde. En el nombre de Jesús.